Buen Karma Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, karmadictos, porque lo bueno se hace esperar. Nada, aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Hey, pero ¿cómo estás? Muy bien, Briggs. Hoy, 19:30, comenzando el programa. Así lo habíamos prometido. El pulpaco, ahí anda, se estaba poniendo bonito y hasta que termina de maquillar sus 8 tentáculos, lleva tiempo. Hola, pulpaco, ¿cómo estás? Ahí haces, sonríe. Pulpo. Saludando al pulpo. Muy Mari, contento. Mari acaba de entrar con un rico café. Muchísimas gracias, Mari. Exactamente. Hola, Mari. Hola, karmadictos. ¿Cómo están todos vosotros? Ahí, atentos, ya a pasitos de las elecciones, pero vamos a dejar tema política aparte, porque aquí venimos a traer el mejor de los buenos karmas. Por supuesto, vamos a tratar de descontracturar todo lo más que se pueda. Entendemos que todos estamos ahí como muy ansiosos, pero bueno. Vamos a hacer una burbuja de 2 horas para tratar de, al menos en este momento, concentrarnos en Good Karma, en todo lo bueno que tiene que venir. Exactamente, porque vamos a estar las 2 horas, bueno, vamos a extender un pelín más porque hemos comenzado 19:30, así que nos extendemos media hora más. Y yo, ansioso no estoy, sí estoy preocupado porque todos sabemos que se definen los 4 futuros años de la Argentina, pero bueno, como dice el Briggs, vamos a dejarlo aparte porque aquí venimos a traer el mejor de los karmas. Y nada, vamos a decir que se pueden empezar a comunicar ya al 11-6470-47, que es el WhatsApp de la radio. Por supuesto, y también nos pueden escribir y comunicarse con nosotros a través de la app de Radio Vox, que como siempre decimos, todo el mundo ya la tiene que tener bajada y con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta Mamá Cora Z. Exactamente, y nos pueden buscar en todas las redes, no en todas, pero sí en YouTube, en el Instagram y en Facebook como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado? Me parece que en el ex... En el ex Twitter. Sí, que en cualquier momento va a ser ex nuestro porque le hemos puesto menos voluntad que Yanaya cuando tiene que sacar un tema, pero después trae toda la pasta y junta y se transforma en la número 6. Le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los que usamos. Le mandamos un besito a la señora Luis Miguel, que debe estar poniendo el voto en la urna para que nos callemos y le pasemos al Luis Mi. Pero aquí eso no va a suceder. Pero bueno, sí, algo así más o menos. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos lo nuevo de Pergesley, que ya nos hemos atrasado una semana, pero bueno, no estuvimos al aire el sábado pasado, no recuerdo por qué motivo, pero bueno, aquí estamos, tenemos lo nuevo de Pergesley, tenemos lo nuevo de Maya Francis, como me gusta a mí en particular esta niña, lo nuevo de Ana Stadlin, y tenemos a los niños de España, al Ernest junto con una banda ahí, los que después estuve. Lo vamos a estar contando. Y el BRICS ha, sí, y el BRICS ha estado de puro concierto. De puro concierto con el morenito de The Weeknd. Ahí fuimos a hacer nuestro trabajo de tendencia, sí, por supuesto. Hoy, a ver, tenemos estreno de Marshmello con una fusión que la rompe. Me encanta cuando hacen este tipo de arreglos y de cuestiones musicales con Sting y con Pink, que me encanta. Ya se los vamos a mostrar. No sé si el Z habrá muy escuchado bien, algo bien. Ya por ahí. No, lo que me sorprendió fue lo de Dolly Parton con Paul McCartney, ¿puede ser? Sí, sí, estuve. Eso. Media hora decidiendo, porque en realidad no iban bueno, a estar ellos. Bueno, te estoy pero haciendo el gran spoiler, porque el BRICS no lo había contado al aire, pero a mí era lo que realmente más me había gustado. Sí. Lo que más me llamó la atención, pero porque me gustan ambos artistas. Dolly sí, Parton. Por supuesto. Va a haber un poco de info sobre ese nuevo disco de Dolly Parton que se tira para el lado rockero y hizo, la verdad, que algo espectacular. También, bueno, ahí lo mencionaba el Z, estuvimos con la cobertura mirando... todo lo que tenía que ver con The Weeknd acá en Buenos Aires, más precisamente en el estadio de River, así que vamos a tener un poco de música en vivo también y algo de data sobre todo lo que fue ese conciertazo. Después tenemos también algún flashback con información también, porque no es The Weeknd el único que está de tour, también la señora Madonna ha vuelto al ruedo y vamos a comentar un poco de eso también. Exactamente, y hoy nuestro querido Luke Sharp, el segundo álbum de Roxette de estudio, está cumpliendo 35 años. Y dudé en un momento cambiar toda la playlist y hacer un repaso para el Luke Sharp, pero dije no, vamos a mantener el programa como lo teníamos, porque me di cuenta a último momento, pero seguro que ahí tendremos algo del Luke Sharp. Y enhorabuena a Luke Sharp que cumple 35 años. ¿Quién lo hubiera dicho? Discazo. Y cómo no habernos enamorado de ese tremenda tapa, tremendo disco, tremendo singles. No. Y una curiosidad, la contamos rápido al aire y la pusimos en una historia. Luke Sharp no se iba a llamar Luke Sharp, se iba a llamar Paint, el tema favorito del BRICS, y es por eso que en su primer single, en la tapa de Dress for Success, que María está con el vestido rojo y Per con su corbatita y la guitarra detrás, había una mancha de pintura, porque ahí estaba el guiño a que el álbum se iba a llamar Paint, como pintura, píntame, y evidentemente los singles, claro, los singles iban a tener toda una pincelada, y a último momento, ¿qué ha pasado? Lo hemos cambiado por la tapa, y lo hemos cambiado por Luke Sharp, que nos parecía más ahí cosa. Pero bueno, vamos a comenzar este... Good Karma preelectoral, con lo que lo hemos dicho la señora Marie Frexon, que si estaría viva, ¿por quién votaría esta señora? ¿Por quién votaría Marie, que siempre ha sido muy socialista, ella mirando la pobreza de la boca, los nenitos desnutridos, desde su alcoba lujosa de un hotel de 5 estrellas? Esa imagen siempre me veo muy... No me voy a explayar, pero realmente mirar la pobreza desde tu lugar lujoso era una imagen muy controvertida. Pero bueno, María era una grande, siempre fue pionera. Encima parte de esa pobreza en ese video muestra precisamente a nuestro país. Exactamente, a la boca, a los perros desnutridos, a un nenito descalzo corriendo, casi desnudo, de la boca. Exactamente, y ella... en su cama triple king size, lamentándose por la pobreza de Argentina. Pero bueno, vamos a comenzar con la señora Marie Frexon haciendo, porque como lo hemos dicho en este programa, y el señor Michael Bolios ahí ha dicho, bueno, me parece buena idea, vamos a lanzar un single pronto con la señora así que Marie si Frexon, tenemos ese aval, imposible no hacerlo. Ya está, algún día le tenemos que escribir, Michael, cuándo vas a editar un nuevo single, porque la verdad que hace 5 años que estamos con el mismo tema una y la otra vez. Gente, pero bueno, la gente ya está llamando por teléfono, la señora de Luis Miguel vino acá al estudio, vamos a exagerar un poco. Claro, sí, obvio. Cambien de tema, cállense y cambien de tema, va a decir la señora. Claro. Sí, más o menos. ¿Dónde está mi amiga? Bueno, vamos a comenzar con la señora Marie Frexon haciendo Crazy Baucho y seguidito el lado B del nuevo single de Gessle. Ahí nada, vamos. Can't nap through the day. I can't

smelling the roses. Who will share the pillow I dream on when rain falls all over my blue lakes? Oh, over my lost breaks. Oh, over my mistakes. If I knew then. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos escuchando a la señora Marie Frexon haciendo su Gul Gruba de Pugh Rogerfeld. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Y por qué estamos escuchando a Pugh Rogerfeld? Porque el señor Perry Esle ha lanzado un nuevo single. Es su propia versión de un tema de Pugh, Vandrar y Et Ren. El día 18 se estuvo haciendo un concierto en homenaje a Pugh, donde Per obviamente se presentó y cantó este tema junto con Linnea Olson, que hace unos coritos muy al final del single, pero la verdad es que está bien, está correcta. Cuando leí que era Linnea, lo primero que pensé era Linnea Henriksson. Brix y yo la recordamos saltando y cayéndose, pero no, por suerte ella no era, era Linnea Olson, una niña muy correcta que aparece en el single muy al final, pero la verdad que está bien, está correcto. No es un gran tema a mi gusto. Ted Holgersson, que aprovechamos a mandarle un beso a Ted Holgersson, él dice que Pugh es muy grande en Suecia y que de hecho el tema Vandrar y Et Ren es un tema que a los suecos les encanta y que los pone felices. Y yo digo, ¿cómo los puede poner la voz de Pugh, que realmente es tan particular, con un tema tan tontón? Pero la verdad que la versión de Gessle es muy, muy buena, 100% Gessle. A mí me encanta, no es un hit single que vos decís, bueno, va a romper todos los charts, pero debe estar sonando en Suecia. Claro, pero muy diferente es justamente esto que vos mencionabas del estilo, no solamente de la voz, sino del estilo musical de Pugh, una cuestión que a los suecos les encanta, que los moviliza mucho. Exactamente, creo que en el concierto había un se subió un poquito del video y la gente sí, súper correcto. Vieron cómo son los suecos, si van a un show homenaje, escuchan todo el tema en silencio y se limitan a aplaudir cuando el tema termina, y explotan cuando el tema termina, nada de estar gritando en el medio, diciendo te amo Gessle, o tirando tomates al corista, no, eso no sucede, eso sucede únicamente en Argentina. Pero bueno, la verdad es que el single es correcto, tiene un video, el video a mí me encanta, me parece que muestra un Gessle 100% veraniego, muy fresco. De hecho, la imagen de Gessle en el video me gusta más que el de Loneliest Girl in the World, que es un video que está apuntado mucho más a algo internacional. Pero a mí el video, con esos colores sepia, me encantó. Estuve viendo parte de... a ver si estoy en lo correcto. Estuve viendo algunas fotos, e incluso una presentación de Gessle, con una campera de color marrón. Puede ser que sea la misma, sí. Es la misma que utilizó cuando fue, digamos, la reversión que hizo de los Ramones. Sí, hey little girl, I wanna be your boyfriend. Puede ser exactamente porque Gessle recicla su ropa. De hecho, en la gala de Pug se puso el tapado el leopardo que usa en la sesión de fotos de Good Karma año 2016. Pero bueno, Gessle no tiene dinero para comprarse ropa nueva, así para comprar Ferraris. Así que le dedicamos este tema a Sunflower, que desde el comienzo nos está escuchando y dijo que le ha encantado la versión de Marie, que pasamos siempre como cuando comenzamos el programa, y la otra, que no me acuerdo cómo se llama la versión en inglés, pero que le encantó. Así que este tema va dedicado a Sunflowers, que seguramente le va a encantar el single de Per Gessle haciendo Vandrar y Etrem. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Som håller oss tillsammans. Och när vi kommer hem, dit hem, dit hem, så blir det glad och gammal. Och luften känns så fin, så ren, så fin. Och gatorna de blänker. Förlåt, jag är naiv, naiv, naiv. Men allting är så enkelt. Suena en Vox, Good Karma Radio Show.

Muy bien. Estamos acá escuchando a Dolly Parton, que saca su lado rockero. Vos sabés, Zeta, que había anunciado anteriormente, recordemos que es la icónica cantante de música country, la madre nodriza de todas, la señora. Exactamente. Dio un giro inesperado en su carrera con este próximo disco de rock que sale el próximo 18 de noviembre. Esta decisión dice que fue, según ella, porque le dieron la estrella en el Salón del Rock y dijo, ah, bueno, pero entonces me lo tengo que merecer, vamos a sacar un disco de rock, pero tiene que ser el disco, vamos a buscar colaboraciones, claro. ¿A quién trajo? Y para disco de rock hace una versión de Rockin' Ball. Y bueno, ella es madrina artística de Miley Cyrus. Bueno, pero le hubiese agarrado un tema más rockero de Miley Cyrus, no justo Wrecking Ball, que es, pero 100% popero. Pero bueno, está, pero sigamos está, adelante está, porque... Está reversionado, está con guitarras. Bueno, hasta ahora lo que sonaba de fondo, a ver, que suba el pulpo un poco, a ver. Subile, pulpo. Las guitarras. Y agarramos el puente otra vez. Bueno, es un Muppet eso. Para mí se mimetiza con la voz de Miley. A ver, subí, a ver, pulpo, subí. Me encanta. Me encanta. Muy buen tema popero, me encanta. Así que bueno, termina siendo un proyecto muy ambicioso para la señora Dolly Parton, que asoció un elenco de músicos estrella. Lo que viene al aire me encanta, ahí. Lo que viene al aire me gustó. Un poquito, ahí. Reunión de los Beatles, y bueno, el señor Ringo Starr y Paul McCartney se sumaron a esta caravana de músicos exitosos para la participación de este discazo de la señora Dolly Parton. Es lo que nosotros vamos a estar escuchando el día de hoy. Va a ser un listado de 30 canciones. También va a tener estrellas invitadas como Aliso, Miley Cyrus, Sheryl Crow, Richie Sambora, Elton John, Sting, Deborah Harry. Muero por escuchar eso. Yo también, seguramente. Y ojalá agarren un cover de Blondie de los más bien ahí, bien. Call me. Ya estaba el tema. Es el tema que hizo la reversión Miley Cyrus. ¿Cómo es que se llama? Se me fue. Call me. No, el otro. One way or another. I'm gonna get you. No, el otro. Qué desastre. Bueno, no. Está establecido ya el Heart tema. Of Glass. Calculando. Heart of Glass. Heart of Glass. Sí, tal cual. Ese es el tema. ¿Ese es el que va a hacer Dolly Parton con Deborah Harry? Sí. Lo vamos a poder... Oh, no, yo quería... quería Colme. Ah, y bueno. Nunca el que yo quiera. Nunca el que yo quiera. Nada, impresionante el trabajo. Bueno, ¿quién más? Richie Sambora. Que bueno, ojalá que agarren algo de Bon Jovi ahí también. Bien rockero. Lo de Richie Sambora... Lo de Richie Sambora fue justamente para un tema original de Dolly Parton. Él va a hacer las guitarras. Ah, mirá, no agarraron un cover de Bon Jovi. Nada de lo que yo quiero. Pero yo voy a tener que hablar con Dolly Parton a ver qué es lo que hace. Bueno, ¿para quién más? ¿Un Pergesle no hay ahí en el álbum? Podría haber estado, ¿eh? Sabés que cuando entré a mirar todos estos nombres y dije, Dios mío. Pero Pergesle te saca después esos temas popero de la galera y Dolly Parton dice, no, tiene que ser un álbum rockero. Si hubiese estado Marí, le metía un par de guitarras ahí, pa, Marí, Dolly Parton, puf. Otra que... Give me the reason to free my soul. I wanna get lost in the rock and roll. I'm drift away. Sí, tal cual. No, estaba chusmeando acá. Así que bueno. Nada, para mí es impresionante. Me quedé atónito con este trabajo que va a hacer esta señora. El 18 va a estar liberado todo. Hay un par de canciones ahí. También hay unos covers espectaculares de Freddie Mercury que va a hacer. Creo que son dos temas. Muy bien, 18 de noviembre, 18 de diciembre. ¿Y de noviembre? De noviembre, sí. Bien ahí, vamos a estar todos atentos y vamos a volver a pasar seguramente lo más mejorcito de Dolly Parton. Sí, la verdad que merece. Mirá si todo se pusiera. A ver. ¿Qué? Y tanta madrina, tanta plata que ha puesto. ¿Y dónde está Shania Twain con Dolly Parton? Es verdad, ¿se llevarán bien? Yo estimo que sí. No, ya estás metiendo la pelea, Polino. No, acá, ¿qué pasó? No puso pasta. Shania Twain no puso pasta ahí para que la metan en el álbum. Sí, no, porque fíjate, enseguida tiró, se llevarán bien, como desligando a la tía Shania. No, ¿qué pasó acá? Ahora, el 18 sale el álbum de Dolly Parton. ¿No le invita a Shania? El 18 de diciembre, Shania saca un álbum también. Pone pasta e invita a todos los que quedaron afuera de Dolly Parton a Perguele. Revive hasta Marí y hace un álbum ella. Y tiene el holograma de Michael Jackson ahí cantando. Claro, porque con plata cualquiera. Ella te revive, pero hasta los muertos. Así que bueno, no. Y nada, me encanta lo que va a sonar ahora, así que si te parece, Z, vamos. A mí también, me gustó, sí, excelente versión, y la verdad que va a ser un discazo esto. Cuando salga, obviamente que vamos a volver. Así que sí, pero antes de que nada, se lo dedicamos a Daniela Echart, que nos está escuchando desde Brasil, y a su mamá Solange, y como siempre. Así que Dani y Solange, besitos desde acá, desde Argentina. Abrazo fuerte para ustedes, el tema va dedicado para ustedes. Y luego vamos con alguna ronda de saluditos. Vamos, Pulpo. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be.

Es como que las dos opciones, o narco o come gato. ¡Otro gato! Bueno, pará, que me olvidé con los saludos. Sí. Aldo y Susi, también. Aldo y Susi, como siempre, se están escuchando. Al doctor Sergio, a Marcelo, al doctor Jorge, también desde Córdoba, que nos está escuchando y le mando un beso y lo veré pronto. ¿A quién más? A Ana Sol. Ana Sol, que ha venido a visitarnos al programa, como siempre nos escucha. A Marcelo Alcina, de La Pampa, y Alejandro, de Monte Grande. Ahí me acuerdo. Ahí está, perfecto. También saludos para toda la familia de Nelly de Ampuero, que nos está escuchando. Después va a ir un saludito especial en el segmento de The Weeknd. Por un pedido que tenían. ¿Y a quién más? A Diana. Tenemos a Cristian, a Silvana y a Walter. Sí, tal cual. Para todos ellos. Para Jorge Canadá, bueno, de Catamarca también, que nos escucha siempre. Así que exactamente, para Luisina de Rosario, que no da más con el tema de la fiesta. Y la verdad que la fiesta, Dios, no estamos consiguiendo el lugar. Pero bueno, esta semana tenemos reunión con Guaidoncha y vamos a hacer un recorrido y unas tratativas ahí para tratar de ver definir el tema del lugar. Sí, guarda que Luisina dijo algo que no es tan disparatado. ¿Por qué no hacer una fiesta para la gente de Buenos Aires en Buenos Aires cuando se pueda y una para la gente de Rosario cuando se pueda? Sería interesante, así como un tour de fiestas. Vamos con el tour de la fiesta de Good Karma Radio Show. La vamos llevando a cada provincia: Córdoba, Tucumán, La Pampa, okay. Rosario. Casados con hijos. Casados con hijos, exactamente, casados con hijos. Y hablando de casados con hijos, estamos escuchando al niño Ernest al niño Ernest Prana con su La Amistad. Este niño español que a mí particularmente me encanta su color de voz, ha sacado nuevo single. 100 y botes, no solamente 100 botes de shampoo, ¿verdad? 100 botes de shampoo, exactamente, auspicia L'Oreal. 100 botes de shampoo, muy bien el Brix. Fue su primer single, este ya es el single número 12, más o menos, o algo así. Lo ha hecho con Los Niños de Éxtasis, es otra banda. Toda la onda, toda la onda. Sí, súper. Me vi un en vivo que hicieron de una hora y cuarto el otro día, pero súper, súper simpáticos los chicos de Éxtasis. Sí, además me encanta el look del niño de Éxtasis, barbita, el pelo hacia un costado, me encanta. Los empecé a seguir, súper simpáticos, súper agradecidos. Supongo que nos deben estar escuchando y nosotros estamos cumpliendo 4 años con nuestro programa y estamos preparando una súper fiesta. Sería genial si vienen a tocar a la fiesta. Ojalá que vengan a tocar, ¿no? Pero fuera de broma, sería un golazo. La invitación está hecha. Exactamente. Los niños estos de Éxtasis tienen una cosa muy del Canto del Loco, que sé que al Pulpo le gusta y recuerda algunos temas. Tienen muy de ese estilo, muy banda de garage, muy desfachatado. Y así son en sus presentaciones, pues después estuve googleando todo sobre ellos. Me ha encantado. Lo bueno de Ernest Prana, que el día miércoles ha dejado su trabajo después de 9 años que trabajaba en una consultora, porque él es arquitecto, para dedicarse 100% a la música. Así que celebro eso, aplausos. Tener coraje, también que sí, uno lo puede hacer cuando es chico también. Pero él dijo, no tengo ahorros, no tengo nada, tengo alquiler que pagar, pero bueno, me quiero dedicar a la música y está bueno. Pero tiene mucho, la gente joven tiene mucho talento, tiene mucho talento. Y tiene mucho talento, exactamente. Sí. Y nada, y bueno, y el tema este que van a... se llama Ratos Muertos, no Gatos Muertos. Rosarinos, no entiendan Gatos Muertos, es Ratos. Ratos Muertos, me encanta y tiene un guiño ahí al tema de Coti de nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Así que nada, vamos con Ernest Prana o Arnes, porque yo escucho que cuando lo presentó Geray, que es el niño de Éxtasis, sí, dijo Arnes. Quizás en catalán Ernest, porque recordemos que es de Cataluña, se pronuncia como una especie de A, Arnes. Así que vamos con Ernest Prana y Los Niños de Éxtasis haciendo Ratos Muertos. Jamás. Y empiezo a darme cuenta

En cuanto a la interacción con el público, la entrega fue total, al extremo de bajar en un momento al escenario cantando y saludando a todo el público. En cuanto a los momentos de más power y en donde el público explotaba al máximo, a ver, tenemos para comentarles, haciendo en esos momentos una marea humana arrasante, fueron, por ejemplo, Take My Breath, Starboy, I Feel It Coming, el esperado Save Your Tears, con ese éxtasis de Blinding Light, el hermoso Les Dancero, que a mí me encanta, que amo, y fue también por ahí una sorpresa escuchar coreando al unísono a todo el estadio. Eso fue sublime. La sorpresa de la noche fue Love Me Hare, aquella colaboración que tuvo con Ariana Grande allá por 2017. Y el gran ausente, aclamado por muchos, quizás fue Secret. Realmente la experiencia de Weeknd, totalmente recomendable y a la altura musical, vocal y visual, indefectiblemente quedará como uno de los shows más importantes del año para nuestro país. Aquí una pequeña reseña de lo que fue la primera noche de The Weeknd en Argentina y a la espera de otra noche de luces incandescentes. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Bueno, ahí volvimos, estábamos pasando un poquito el informe de lo vivido esta semana con la experiencia de Weeknd Z. Así que, bueno, ahí pusimos al aire esto. Vamos a compartir con ustedes entonces un poco de música en vivo, rememorando un poco lo que fue toda esa adrenalina del día miércoles que estuvimos ahí. El tema que se viene es lo que más explotó, digamos, de la noche. Vamos a escuchar este tema que viene con una dedicatoria especial, que es para Marisa de Mariano Acosta, y vamos a ir entonces con Blinding Light en vivo desde River. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Last estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. Här är mitt rum på tankarna vila. I en stilla sekund kan jag känna tro. Vi behöver en plats där vi kan känna oss hemma. Här i mitt rum kan själen få ro igen, tills jag hör sången inom mig. Tänk att få sitta för sig själv, låta tanken tänkas klart. Jag behöver inget mer. Escuchamos a la señora Anna Stadling, que lanzó un nuevo álbum y realmente lo escuché mucho porque me gusta, es un artista que me gusta, me da como calma, me gusta mucho. Lo que estamos escuchando de fondo se llama Imit Egna Room, algo así como en mi propia habitación. Vuelvo a repetir, lanzó un álbum el viernes pasado que se llama Long y From Ensam, algo así como lejos de estar solo. Ella, al igual que Marie, tuvo un cáncer de mama y logró vencer esa enfermedad, y luego de eso su música se volvió mucho más introspectiva, más de lo que habla de la vida y de los anhelos y de ser uno mismo. Y siempre tiene, a pesar de que sus melodías pueden sonar muy folk suecos, siempre hablan de esperanza, y eso es lo que me gusta a mí tanto de Anna Stadling. Y a su vez tiene ese costado rockero. Recordemos que Anna Stadling hizo una versión exclusiva para nuestro álbum de Got the Look, la pueden encontrar en algunos de los dos volúmenes del álbum que editamos. Era una versión acústica de uno de sus singles, así que siempre vamos a estar eternamente agradecidos desde aquí de Good Karma a la señora Anna Stadling, porque nada, porque nos gusta. Es uno de esos artistas que transmiten puramente lo que están cantando, tal cual. Exactamente, eso, transmite mucho. Y así como muchos de Got the Look que me encantaría ver en vivo, Anna Stadling sería un placer disfrutarla. Ella sola ahí con la guitarra, cuando te tenés que concentrar en nada, en eso, en el artista. Quiero, Nélida escribió, dijo que muchas gracias, que escuchó todo el segmento y que su sobrina se llama Melissa, no Marisa, o no sé cómo la has nombrado, pero dice que sí. Se han reído, así que saludos a Melissa. Así que espero que le haya gustado todo el reporte de BRICS. Ahí me sumo, perdón. Era, bueno, Melissa y Lilian, porque si no se va a poner celosa. Para ellas dos era el segmento de Weekend. Bueno, para Lilian y Melissa. Melissa y Lilian. Ahí le está. Da como a Susi y a Susi. Un grupo de rock. Lilian y Melissa, las niñas del rock. Bueno, y Daniela también nos pregunta, Daniela desde Brasil. Ella nos pasó un concierto entero de Gillian Tedder, que lo grabó, y yo le prometí que lo íbamos a pasar al aire. De hecho, habíamos en algún momento con el BRICS hablado, ¿sí?, de sacarla a Daniela al aire y de poner algo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque también realmente el audio se escucha muy, muy, muy bien. Excelente. Queremos cortar algunos temas, uh-huh, y hacer como un segmento especial y ver si la podemos tener a Dani, por lo menos por teléfono, para que nos cuente un poco de lo que fue el tour de GT, que si bien pasó tiempo, también estamos próximos a que se edite un DVD y un libro de GT, así que podemos hacer una conjunción y hacer ahí como un especial sobre GT cuando todo esto surja. Por supuesto, y ahí también, qué sé yo, con lo vivido de ella ya, si hay gente que quiera preguntarle cosas sobre el tour también. Exactamente, la vamos a tener al aire. Pero volvamos a Anna Stadling. Lo que vamos a escuchar al aire es cuando Harry conoció a Sally. En sueco se llama Somner Harry Met Sally. Así que nada, vamos con Anna Stadling haciendo Cuando Harry Conoció a Sally. Vamos con ese costadito de rockero. Thank you. busy name. Sommar här är mötesalig. Just när filmen tar slut. Eller den från Notting Hill i scenen sista minut. Så såg du någonting i mig som jag sett i dig. Ända sen första gången jag såg dig. Och jag visste redan då som nu att det skulle bli du. Efter alla år av väntan så fann du mig. Jag fanns här hela tiden mitt framför dig. Alla borde ha någon som du. Alla borde ha en egen jul. Jag minns den dag jag sprang in i dig. Det var något nytt då som väcktes i mig. Som när Harry mötte Sally just när filmen tar slut. Eller den från Notting Hill i scenen sista minut. Så såg du någonting i mig som jag sett i dig. Ända sen första gången jag såg dig. Och jag visste redan då som nu att det skulle bli det. Filmen tar slut. Eller den från Notting Hill i scenen sista minut. Som när Harry mötte Sally just när filmen tar slut. Eller den från Notting Hill i scenen sista minut. Som när Harry mötte Sally. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11 6400 7047. But you never slip, no baby, you have tight. Your peppermint flashed in the night. You always made the wrong words sound alright. Yeah. I love your myth, I love what they say about you, yeah. I love all the things, all the things that you do. The talk of town, the stories of you, yeah. Cream tangerine, baby, I love your myth. I got this urge coming on strong. Home. I got to take you home. Yeah. I'm feeling like a monkey hanging in a tree. I love when you pay attention to me. I want to read your steamy poetry. Uh-huh. I love your myth. I love what they say about you, yeah. I love every little thing. Every little thing that you do. The talk of town, the stories about you, yeah. Cream tangerine. Baby, I love your myth. I got to take you. I got this urge coming on strong. I want to take you home tonight. I got to take you home. Nuevo sonido para vos. Momento de estrenos y bueno, lo que está sonando es Jonas Brothers, pero de la mano de Marshmello, una de las colaboraciones realizadas. Esto me acuerdo que había sido netamente en pandemia. Los chicos habían presentado este estreno bien estratégicamente. Creo que había sido para la entrega de los premios MTV, si mal no recuerdo. Producidos obviamente por Marshmello. Este DJ que siempre incursionando en fusionar y llevar por ahí a otro costado musical artistas clásicos, contemporáneos. Este tema, por ejemplo, de Jonas Brothers, por ahí es un poco más tranquilo a lo que acostumbran los chicos, pero los arreglos que tiene están geniales. Y justamente ese tipo de cosas interesantes es lo que nos trae este estreno del día, porque vamos a escuchar a Pink junto a Sting. ¿Te imaginas eso, Zeta? Qué interesante. No, pero es interesante. Es interesante. Porque me gustan. Claro. Me gusta uno más que otro. Tal cual. Me gusta más Pink, creo que Sting, pero bueno, Sting es un clásico, así que vamos. Tal cual. Es una versión espectacular, me encantó. Lo que va a sonar ahora... Sí, decime. No, no, los Jonas Brothers, no sabía que seguían juntos, pensé que era una de las típicas que se habían disuelto y que cada uno había seguido su vida por ahí por su costado. No, justamente en pandemia en 2020 tuvieron un regreso después de 3 años. Ah, mirá. Tuvieron una parafernalia de marketing impresionante, justamente con la colaboración de Marshmello, y fueron cortina de la película de los Tiny Toons. ¿Cómo se llamaba, Zeta? No, Tiny Toons, no era. Yo le digo Tiny Toons, vos me corregiste ese día que también con que de los dibujos que juegan al fútbol americano. Ah, de los no recuerdo. Lonely Toons. Ahí está. Ah, pero escucha, pero sí. De los Jonas Brothers, ¿cuáles son los conocidos, los artistas? Así como de One Direction salió Harry Styles y el otro que no. Y Nick Jonas es de el. Jonas Brothers. Nick Jonas es el. Nick Jonas. Sí, ah, Nick Jonas. Nick Jonas, sí, tiene su carrera solista. Ahí, sí. Ahí vamos. Sí. Bueno, quiero escuchar a Pink cantar, que me gusta Pink. Sí, mucho, mucho. Y me acuerdo lo que hizo con las niñas de First Kid y me suena muy interesante. Siempre, siempre. Es espectacular. La versión que vamos a escuchar es Dreaming. Así que vamos ahí nomás. Dreaming. Will you stay with me? Will you be my love? As the days get longer, will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming. Dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming. I know. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos a la niña Maya Francis. A mí particularmente me gusta ese vibrato en la voz, bien ovejuno. A mí me parece súper interesante. Desde que ella hizo su interpretación de Things Will Never Be The Same en el homenaje a Marie, en el tributo, a mí me parece impecable. A mí me gusta, es una voz que o te gusta o no te gusta, pero a mí me parece como que es interesante. Tiene algo... de hecho, en su atuendo, cuando la ves, es como muy... llamémosla original. Sí, es como una princesita de Barbie sacada... Pero no, bueno, es interesante. A mí particularmente me gusta. Recordemos que Maya Francis fue niñera de Josephine y Oscar durante varios años, casi 6. Y bueno, evidentemente... Ahí se nos está yendo Zeta, algún problemita por ahí. Zeta nos estaba contando justamente que la señorita había sido niñera de Josephine y Oscar en... Recalculando. En la Maris House. Y cuando fue el homenaje de Marie Fredriksson, ella justamente estuvo rindiendo tributo con una canción muy, muy, muy sentida, muy, muy linda. La verdad que es un artista que se va consolidando, uno de los artistas de They Got The Look. Hola, ahí se cortó. Ahí estamos. ¿Volvió? Ahí estamos, sí. Bueno, se cortó evidentemente internet nuevamente, porque en la web se volvía a repetir una y otra vez yo hablando. Ok. Igual yo escuché todo lo que dijo el Brix de la house de Marie y bla bla bla, pero aquí estamos escuchando en la web y quedé como en loop una vez más. No sé qué ha pasado. Ok, te estamos escuchando, Zeta, igual. Bueno, no sé, ¿qué hemos dicho? Maya Francis, no sé qué iba a decir. Iba a ser una seteada, pero no. Bueno, vamos a escuchar Sí, Ahí Sí, vamos a recuperar un poco el orden. Lanzó un nuevo álbum, un álbum en vivo que a mi gusto también lo escuché bastante junto con el álbum de Anna Stadlin. Me ha gustado mucho. El álbum se llama Maya Francis Live Way Out West. Me encanta ese Way Out West. Creo que fue en un teatro de Estocolmo. Así que nada, vamos a escuchar a Maya Francis haciendo Lava Love, que es un temazo. Así que nada, Pulpo, vamos con Maya Francis haciendo Lava Love. Love, love, love, love. When it gets too good, we burn up. Let's pour some water in the cracks. Let's rise up from the ashes. Been here many times before. I'm tired of water in the cracks and rise up from the ashes. Why don't we just let it go? Suena en Vox, Good Karma Radio Show. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And with the summer rain. Kika Flashback. Thank you. Momento flashback, y bueno, a ver, hoy lo mencionábamos que no solamente The Weeknd es noticia por estos días a nivel mundial, sino también Madonna, que de alguna manera está de nuevo en el ruedo. El que es noticia es el pulpo que lo estás enloqueciendo. Ahí está. The Celebration Tour, ¿pudiste ver algo, Z, de esto? No. Madonna no me atrae en vivo realmente. Me atrae en estudio. No, claro. Es un artista que en vivo me guste. A mí particularmente, me llamaba la atención The Weeknd, porque hay toda esta parafernalia y canta mejor, 10 veces mejor que Madonna. Sí, en vivo. Pero a mí Madonna, vivo, sí. Madonna es un artista que a mí me gusta en estudio. A diferencia de otros, claro, que me gustan más. Bueno, esto que se vino, digamos, es esta gira mundial, es la número 12 que viene realizando para conmemorar los 40 años de carrera. Esto está producido también por Live Nation, con la que había estado Roxette, ¿no? ¿También? Sí, Live Nation fue todo 2011 y 2012. Madonna había suspendido su gira por sus problemas de columna, ahora la ha vuelto a retomar. Sí, esto inició el 14 de octubre en Londres. Están con algunos problemas ahí en Londres. Comenzó con algunos problemas de sonido y vos sabés que algún tipo de inseguridad. Pensé que Madonna estaba con algunos problemas. También, aparte, pero bueno, de inseguridad por ahí, que mencionaron incluso los fanáticos, y que es como que se fue aceitando a medida que fue comenzando. Se la veía con una rodillera, acostumbrados a verla siempre de acá para allá, se la pudo ver en un escenario un poco más caminado que actuado por ahí. Sí, no se sabe bien cuál es el problema que tiene Madonna realmente, no es que, o no sé si en algún momento se dijo cuál es el problema de salud que tiene concretamente. Sí, es verdad. Sabemos que es problema de movilidad, de espaldas, de huesos, pero nunca se dijo si tiene esto o no tiene el otro. Y es verdad. ¿Será por las operaciones que tiene? No sabemos, pero bueno, sí. En el escenario realmente se vio un poco de eso. Pero bueno, hubo momentos increíbles fuera de esto que obviamente no opacó igual a todo lo que es el show. Hubo un set acústico que para mí se lleva los laureles. Un set acústico, muy bien, me encantó. Sí. Me rindo en homenaje. Set acústico. Sí. para mí fue el momento del show, es un tema de Gloria Gaylor. Que está Madonna en el escenario solamente con una guitarra. ¿Pero un tema de quién? Gloria Gaylor. Gloria Gaynor, por Jesús. Gaynor. No Gaylor. ¿Quién es Gaynor? No, pero digo, ¿quién es? Gaylor es Steven Stiller en los Fockers. Ella misma. Gaylor. La verdad que, bueno, yo no sé para qué se mete el BRICS en estos, que sabe que yo le voy a saltar a la yugular y le voy a decir, bueno, no importa, vamos con Gloria Gaynor y Madonna. Very difficult. Es trambólico, yo volé y él voló. Debe estar con los hermanos Gallagher encerrados, sí, seguro, tal con cual. Gloria Gaylor. Entra y quién más. Y seguro para Pulpo, poneme una frenada, algo. ¿Saben quién tiene la culpa de que el BRICS diga Gloria Gaylor? El abuelo de Nati J. Que hoy no él saca todas las cosas. Que hoy no la saludamos. Él lee todo en ese pasquín. Él lee todo en el pasquín de donde se enteró lo del abuelo de Nati J. Paren todo. Suspendieron las elecciones porque murió el abuelo de Nati J. Seguramente era algún miembro alto con alta jerarquía del gobierno. Alta jerarquía del gobierno, tiró el hijo. Bueno, ya está. Vamos a recuperar la calma. Sí. Vamos a mandarle un beso a Nasol y que no se suspenden ninguna elecciones y continúen con Gloria Gaylor y Así, los hermanos Gallagher. Así que bueno, estábamos comentando de este tour. Por ahora no hay novedades, digamos, para que pueda visitar nuestro país. Por ahora solamente es Europa y América del Norte. 80 presentaciones más o menos. ¿Ha suspendido la gira? ¿Cómo? El abuelo de Nati Jota. Sí. No, que el abuelo de Nati Jota seguro cancela el tour. Pero bueno, lo que me parece interesante es que es la primera vez que hace una gira retrospectiva. Y si bien años anteriores por ahí no hubiese elegido ir a ver a Madonna, tiene ese condimento especial porque son todos clásicos y no hay remixes en los temas. Son los temas, digamos, originales, más allá que haya segmentos de playback. Por ahí es mucho más interesante porque todos son hits, digamos. Así que bueno. Vamos entonces. Y entonces la vas a ir a ver, porque dijiste, no elegiría ir a ver a Madonna y no me terminaste el debate, pero la irías a ver ahora. No la elegiría años anteriores. Elegirías, pero ahora que no hace, ahora sí vas. Sí, entonces te vamos a mandar. Sí, sí, es interesante. Me parece muy interesante el show. Vamos que a tramitar está dando con ahora. Guaidoncha que eso. Pero ahí la tenemos a Gloria Gaynor con su. Escucha, ahí, mirá, escucha. Escucha, ahí me. I will survive. Ahí está, no me acordaba. I will survive. Ahí va. Y ahí sacamos los pantalones con pata de elefante y bailamos. ¿Cómo bailo? Tingue, tingue, tingue, tingue. Walk out the door. Ahí va, ese mismo. Pero lo bajamos a un set acústico con una sola guitarra y Madonna no haciendo playback, por eso lo aplaudo. Así que estuvo bueno, genial. Vamos a ver. Ahí yo también iría. Ahí le doy la derecha a Brix. Y yo también iría a ver a una Madonna sin toda esa puesta en escena, remix, que uno no sabe si está Madonna, si es un holograma o si han puesto un playback y un remix. Si es Madonna cantando sus clásicos, voy de cabeza. Yo también voy. Porque todos conocemos los clásicos de Madonna. ¿Quién no los conoce? Claro. Y por lo general, en los últimos tours siempre era la presentación del disco, que por ahí no era lo explosivo que eran los clásicos de Madonna. Y encima le sumaban todo ese remix encima. Y para los que no somos fanáticos era de Madonna. Mucho, pero para mí era un poco para distraer también, porque Madonna nunca fue un fuerte vocal en vivo. Sí. Y ya, vos me decís Madonna en vivo, y yo me acuerdo cuando se pisó la capa y se fue para atrás, que venía haciendo un acorio, se pisó y se mató y se fue para atrás. Pero bueno, fue un problema de que había muchos bailarines, cosas. Digo, bueno, más sus problemas de movilidad, también había que un poco como distraer y no llamar tanto la atención. Pero bueno, si es Madonna cantando su hit, voy con el Brix a ver a Madonna. Ahí está, sí. La verdad que hay que ver a Madonna una vez en tu vida la tenés que ver a Madonna. Tal cual. Así que bueno, vamos a ver, como decía, por ahora es Europa y América del Norte. Vamos a ver si se extiende. Sí, esperemos que el abuelo de Nati Jota no nos suspenda la gira. Esperemos. Si no nos suspende, vamos a ver. Dale, ahí está. Así que bueno, Pulpo, vamos con la reina del pop. Ever Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Hola. Bueno, se nos ha acá volado estamos. Un programa. Gracias a todos, sí, los que estuvieron escribiendo. Estaba viendo, hubo un concierto, en realidad creo que son tres, de una orquesta sinfónica, era un tributo a Marie Fredriksson. Uno era un concierto era en Estocolmo y creo que el otro es en Malmö, no sé dónde, donde Elena cantaba con una orquesta sinfónica temas de la señora Marie Fredriksson. Y justamente estaba viendo un true cantado por Elena, un Dejun de Bogen cantado por Elena y un Melanzómaro Hest cantado por la señora Elena Joseph. Y escucho tu tono, entiendo. Ya, aquí le mandamos un besito. ¿Por qué hacer estos tributos cuando en vida no se podían ni ver? Bueno, nos vamos a meter en terrenos borrascosos. Okay. Brix, se ha volado un programa. Después lo hablamos por privado, te paso los vídeos. Ok, dale. Sí, se nos voló este programa. Esperemos que más allá del cambio de horario hayan estado del otro lado acompañándonos. Y por supuesto agradecemos haciendo magia en los controles a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Gracias, Pulpaco. A la señora Claudia Laporta, como siempre, ahí controlando que este programa no se vaya a la palpa y que no aparezca el abuelo de Nati J y nos cancele. Que todavía está del otro lado del vidrio, pero está en una reunión ahí. Del otro lado del vidrio, me lo imagino chupando el vidrio así como todo así. Así que bueno, sonó fuerte lo chupar el vidrio, pero a mí es una imagen muy a lo que haría yo o a lo que haría Currox. Que no le mandamos beso a la Currox, a Sabri y la Micho, no sé si los nombramos, sí, pero sí. Currox estaría pegado al vidrio así la mierda. ¿Qué les vale? Sí, de la mer vidrios. No me lo imagino a Claudia, pero ahora que lo he dicho, va a venir esa imagen recurrente a mí. Ok. Claudia va a subir un día y nos va a sacar del aire junto con la abuela Nati J, yo te lo firmo. Está tras mío, pero está muy ocupada hablando. No sé si nos está escuchando. Está tras mío, sonó peor que lo de lamiendo el vidrio, pero vamos a dejarlo acá porque el programa tiene que terminar. Ya probaste el chiquito. Bueno, en asistente de producción, nuestra queridísima señorita Corin, que hoy se ha matado de la risa con lo del abuelo Nati J. Sigue riendo con la Besazos para la señorita Corin del otro lado. En la conducción me acompañó mi amigo, más delirante que nunca, el señor de las estrellas del norte. Y nuestro querido y más de weekendizado que nunca, que ha estado en ese concierto donde la avalancha lo ha llevado de aquí para allá, de aquí para allá, el querido señor Briggs, que ha vuelto embarazado, pero eso siempre es bueno cuando uno va a un concierto masivo, siempre vuelve con alguno o tres bendiciones. Queda ahora la asignatura pendiente. Bueno, son los dos eventos más importantes del año. Estamos a reconocer el padre, la única asignatura pendiente que te va a quedar, papu, de acá 9 meses. Viendo si Guaidoncha termina de gestionar ahí, porque ya no hay tickets, pero para ver si aparece de algún lado un ticket para poder ir a cubrir lo de Taylor. No sé si te vamos a mandar a ver a Taylor o a Gaylor. A cualquiera de los dos te vamos a mandar. Ok. Ni me emociono. Ay, porque vos. Bueno, se ha hecho una pausa. Aquí no ha pasado nada. Ahora sí, niños, recordad que esto es un contenido de Guaynacha Productions. Aunque no parezca, este es un programa serio donde damos información sobre artistas serios. Si pasa algo malo, sabemos que la culpa es del abuelo Nato. Nada más. Así es, Recalculando. Bueno, no, poniéndonos un poquito más serios, recuerden que bueno, mañana debemos cumplir con nuestro deber cívico, sí. Vayamos a votar con convicción. Sabemos que las cosas no están bien, que de un día para otro por ahí no se van a solucionar, pero bueno, teniendo fe en que la persona que llegue a asumir nos pueda llevar a mejor puerto a todos los argentinos. El pulpo me da gracia con todos los ruidos que pone. Me adhiero a Briggs. Vayan a votar, es el derecho que tenemos todos los argentinos. Sí, no importa la ideología política de cada uno, pero tenemos que ir a votar, porque si uno no vota, hay alguien que decide por uno. Justo se armó un debate el otro día donde había gente que decía, si gana Pirulo, yo no voy a ir a votar al balotaje. No, hay que ir a votar siempre, porque cuando uno no vota, hay alguien que elige por uno. Independientemente de quién quiere que gane cada uno, de que nadie de los que suba van a hacer nada por nosotros, eso lo tenemos todos claros. Siempre hay que ir a votar, es un derecho que tenemos. A mí me encantan los días cívicos. Me encanta levantarme el domingo de votación, me gusta ir a votar y voy a votar. Y después Dios dirá y que nos amparen los próximos 4 años de cualquiera sea que gane, sí. Vuelva a lo mismo. Nadie va a hacer nada a nosotros, pero es verdad que uno siempre mantiene un pelín de fe y dice, bueno, ojalá algún día venga un político que quiera hacer algo. Sí, tal cual. Yo siempre digo una de las caras del argentino que es... tan unido, tan solidario, si esa solidaridad se uniera con todos los argentinos y se pudiese traspasar esa solidaridad al líder que llegue a ganar y que pueda conducirnos con un poco más de convicción en los beneficios de todos los argentinos, estaríamos mucho mejor. Sí, no, me río porque el pulpo lo pone al león de fondo. Opino igual que Brix. Ojalá pudiera llegar cualquiera de nosotros, que seguramente haría mucho más por el pueblo argentino de cualquiera de los políticos. Porque no creo en la raza política, no creo en la política, no creo que ningún político argentino asuma para hacer nada por el pueblo. Eso lo tengo sumamente claro. Pero sí, me gusta ir a votar. Y ahí, ya que lo escucho tanto, hay un poco de realidad en eso. No podemos pretender resultados distintos cuando hacemos lo mismo de siempre. Ahora, si pase lo que pase o votemos a quien votemos, pero hay una realidad. No se puede hacer lo mismo de siempre y pretender resultados distintos. La raza política para mí debería terminar todo. Debería presentarse Juan el carnicero, Brix el conductor, Pulpo el operador, y ahí harían... Y el pulpo, sí, el pulpo ahí caen los estados de colores. ¡Y el mundo se ha vuelto gay! Pero bueno, pero no sé, serían 4 años sumamente divertidos, imagínate. Zeta presidente, Brix vicepresidente, Pulpo ministro de Economía. Esto sería un jolgorio, por lo menos estaríamos contentos. Muertos de hambre, no tendríamos más reggaetón en el país. No, lo desterramos, todas bandas internacionales. O sea, vamos a hacer un poco dictador. Acá se va a escuchar Roxette todas las mañanas. En las escuelas eliminamos el folclore, toda esa cosa que nadie nunca va a bailar en la vida, y ponemos Dua Lipa, Roxette, The Weeknd. Y fomentamos a los chicos a que hagan música. Nada de esta gente con el reggaetón y la computadora, clases, que se pone el autotune, no, acá. Las clases de inglés con los temas de Roxette. Cultura pura. No, pero que no, los mandamos... Lo escucho a mi level. Los mandaremos a aprender música, nada de autotune. Acá van a estudiar canto de chiquito, instrumento de chiquito. Acá van a salir buenos. Nada de Got Talent Argentina, que eliminan a un pobre que toca la guitarra hasta con el ocote y le dicen que no, y después vienen dos que mueven el culo y ahí le ponen... Nada, todo eso tiene que terminar. Eso con el Brix, el pulpo y Z en presidencia, no existirían programas como ese, ¿o no? Mirá qué hermoso universo que creaste en un momento, Z. Sería fantástico, pero por lo menos la gente estaría más contenta. Y ahí traemos a Gessle, o sea, todo el presupuesto de economía lo gastamos en traerlo a Gessle todos los meses. Saca otra, un single y lo traemos acá que lo presente. Otra que la princesa Victoria cuando cumple años, que tiene su showcito privado ahí. Tal cual, la plata la invertiríamos en pagarle buenos videos a Gessle. Nada de que con el de Toal te estira 5 videos más. Bueno, ahora sí, basta, niños. Recordad que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Nos vemos. A la carvalto. ¡Hasta pronto! Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.